Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días a todos en el pueblo, en la vereda. Iniciamos hoy la gran Semana Santa, la Semana Mayor, con el Domingo de Ramos. Muy importante que desde hoy podamos entrar en este camino de encuentro con el Señor, de participación con los hermanos, con nuestra familia, para que paso a paso degustemos estos momentos de lo que es la Semana Santa. Vamos entonces de una vez en la primera parte a hacer nuestra lección divina para este día. Entonces buscamos allí los niños y jóvenes, recuerden, los de veredas y todo, y algunos de pueblo, allí con su Biblia en Marcos 14, 1:15 y 47. Marcos 14, versículos 1 al 15 y luego el versículo 47. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de prender a Jesús con engaño y darle muerte, pero decían: durante la fiesta no sea que el pueblo se alborote. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro, que era muy caro. Rompió el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos estaban indignados y comentaban entre sí: ¿a qué viene este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios y habérselos dado a los pobres. Y la criticaban. Jesús, sin embargo, replicó: dejadla. ¿Por qué las molestias? Ha hecho conmigo una obra buena. A los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírle y prometieron darle dinero. Así que andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y allí donde entre, decida al dueño: el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que he de celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso de arriba una sala grande, alfombrada y dispuesta. Preparadlo todo allí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y se sentaron a la mesa. Luego, mientras estaban cenando, dijo Jesús: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está cenando conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les contestó: uno de los 12, uno que come en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por vosotros. Os aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos vais a fallar, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de resucitar, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: aunque todos fallen, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir pavor y angustia y les dijo, siento una tristeza mortal, quedaos aquí y velad. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que a ser posible no tuviera que pasar por aquel trance. Decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad, para que podáis hacer frente a la prueba, que el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y lloró repitiendo lo mismo. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando, basta ya. Ha llegado la hora, mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Aún estaba hablando Jesús cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él un tropel de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo bien seguro. Nada más llegar, se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Uno de los presentes desenvainó la espada y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, Habéis salido con espadas y palos a prenderme, como si fuera un bandido. A diario estaba con vosotros enseñando en el templo y no me apresasteis, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven lo iba siguiendo, cubierto tan solo con una sábana, le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote y se unieron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardias, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban. Pues aunque muchos testimoniaban en falso contra él, los testimonios no coincidían. Algunos se levantaron y dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, hecho por hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto concordaba su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote en medio de todos y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué significan estas acusaciones? Jesús callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote siguió preguntándole, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece? Todos lo juzgaron reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y tapándole la cara le daban bofetadas y le decían, adivina. Y también los guardias le golpeaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo, también tú andabas con Jesús el de Nazaret. Pedro lo negó, diciendo, no sé ni entiendo de qué hablas. Salió afuera al portal y cantó un gallo. Lo vio de nuevo la criada y otra vez se puso a decirle a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero lo volvió a negar. Poco después también los presentes decían a Pedro: «No hay duda, tú eres uno de ellos, pues eres Galileo». Él comenzó entonces a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre del que me habláis». Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres», y rompió a llorar. Muy de madrugada se reunieron a deliberar los jefes de los sacerdotes, junto con los ancianos, los maestros de la ley, todo el consejo de ancianos. Luego llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú lo dices». Los jefes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo diciendo: «¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó extrañado. Por la fiesta le concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Tenía encarcelado a un tal Barrabás con los sediciosos que habían cometido un asesinato en un motín. Cuando llegó la gente, comenzó a pedir lo que le solía conceder. Pilato les dijo: «¿Quieres que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Los jefes de los sacerdotes azuzaron a la gente para que le soltase a Barrabás. Pilato les preguntó otra vez: «¿Y qué queréis que haga con él, con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos gritaron: «¡Crucifícalo!». Pilato les respondió: «¿Pues qué ha hecho de malo?». Pero ellos gritaron todavía más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran y después lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del palacio, o sea, al pretorio, y llamaron a toda la tropa. Lo visitaron con un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron. Después comenzaron a saludarlo diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y, poniéndose de rodillas, le rendían homenaje. Tras burlarse de él, le quitaron el manto de púrpura, le vistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Por el camino encontraron a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Ruto, que venían del campo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Después lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes para ver qué se llevaba cada uno. Era las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con Jesús crucificaron a los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruías el templo y lo reedificabas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y lo mismo hacían los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que se burlaban de él diciendo: a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y le creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto con él le injuriaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó sumida en tinieblas hasta las 3. Y a eso de las 3 gritó Jesús con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírle: mira, llama a Elías. Uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola en una caña, le ofrecía de beber diciendo: vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Había además otras mujeres, muchas, que habían subido con él a Jerusalén. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, que era miembro distinguido del Sanedrín y esperaba el reino de Dios, y tuvo el valor de presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto y, llamando al centurión, le preguntó si había muerto ya. Informado por el centurión, otorgó el cadáver a José. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia. Aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. E hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya en la parte de qué dice la palabra. Entonces ahí está, dentro del contexto, para poder entrar y pasar al segundo momento. Pues aquí encontramos precisamente en la narración de la pasión, encuentra respuesta a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? ¿Qué constituye el eje del Evangelio de Marcos? En la pasión se revela el misterio. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La afirmación del centurión, un pagano, que lo ve morir, es el símbolo del camino de la incredulidad a la confesión de fe que cada uno de nosotros está llamado a hacer, contemplando al crucificado. La narración es sobria, condensada, incisiva. Los acontecimientos hablan por sí mismos. El protagonista calla. La irrisión que golpea los aspectos de su misión no encuentra respuesta. Verdadero hombre, en Getsemaní cae a tierra orando, en un gesto de súplica y abandono. Verdadero hijo de Dios, puede invocar a Dios, al Altísimo, con el apelativo de Abba, Padre. Tras la repetida oración, tiene lugar la dolorosa entrega a la voluntad del Padre. Jesús está ya dispuesto a entregarse en manos de los hombres. Ante esto no tienen más palabras que las que declaran su identidad, causando su condena como blasfemo y subversivo. En el clamor de las muchas voces que acusan, se burlan, reniegan y gritan: ¡crucifícale! Es más impresionante el silencio de Jesús, que es el momento supremo, se convierte en un fuerte grito, oración acogida al Padre, entrega total. El Hijo de Dios atraviesa los umbrales de la muerte. Muy bien, este es el contexto, hermanos. Vamos a pasar al momento de qué dice la palabra, qué me dice la palabra. Esto es la meditación. Bien, queridos hermanos, la liturgia de hoy abre las celebraciones pascuales. Nos encontramos entre la muchedumbre que acude festiva a la entrada de Jesús en la Ciudad Santa y nos invita a continuación a escuchar la dolorosa pasión que en Marcos da la definitiva respuesta a la pregunta que atraviesa todo el Evangelio: ¿quién es Jesús? Y también nosotros debemos ahora preguntarnos a su favor con verdad y franqueza para no pasar como hizo la muchedumbre, de Hosanna al crucifícale. Debemos preguntarnos si de verdad también nosotros estamos dispuestos a afrontar con el Maestro y nuestro Señor el camino del amor. Es una senda que se manifiesta en su aparente debilidad e inutilidad, en un abandono incondicionado a la voluntad del Padre. Si los discípulos de entonces, que habían palpado el verbo de la vida, que habían hundido en sus ojos la mirada, no lo han comprendido, sino que abandonaron y traicionaron a Jesús, ¿cómo podremos nosotros presumir de ser fieles, engatusados como estamos por mil sirenas que nos ofrecen una felicidad efímera? ¿Osaremos tener la mirada fija en Jesús, por lo menos en estos días santos, para no dar una mano al que trata de asfixiar el amor? Solo a los pies de la cruz podría renacer en nosotros una fe más madura en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Un Dios tan enamorado de su criatura que acepta morir por amor. Nuestra vida necesita esta fe para crear la novedad de gestos que solo el amor humilde sabe inventar y para transfigurar la trivialidad cotidiana de una maravillosa epifanía del reino de Dios que está en medio de nosotros. Pasamos ahora, hermanos, a la Oración, momento en el cual queremos responder al Señor luego de lo que nos ha hablado y luego que hemos entendido y sabemos a qué estamos llamados, cuál es nuestro compromiso. Pues es muy importante, hermanos, que pasemos a esa parte de expresarle al Señor de corazón nuestro deseo, nuestro anhelo más profundo. Cristo Jesús, mientras unos te aclaman como Rey, Señor, otros traman tu muerte, la que posiblemente piden con sus gritos ante Pilato. Nosotros queremos permanecer siempre en tu amor y en tu alabanza. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Escucha nuestras súplicas confiadas y haz que la contemplación de los misterios de nuestra redención nos haga más sensibles a tu voz que nos llama a la santidad y al compromiso con los pobres y necesitados. María, Madre de Jesús, en este Domingo de Ramos, puerta de la Semana Santa, te pedimos que nos ayudes a trabajar por una sociedad más justa y donde reine tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a pasar en este momento a la contemplación. Hoy se nos invita a contemplar la belleza del Rey. Solo contempla y mira con provecho para su propia alma el verdadero Rey, que es Cristo, quien le somete la inteligencia y ama sinceramente con afecto devoto su bondad e inefable clemencia, y quien además le imita, asimilándolo con humildad y su voluntario envilecimiento. En este día el Rey de Reyes, Cristo mostró su profunda humildad para que la imitásemos cuando entró en Jerusalén sobre una borrica, no un caballo enjaezado. Mostró su benignidad cuando, aun siendo emperador y señor de los ejércitos celestes, se dignó ser rey y jefe de un grupo de frágiles vagamundos. De todo esto se habla en Zacarías. Alégrate, hija de Sión, salta de júbilo, hija de Jerusalén. Toda alma fiel, hija de Sión y de Jerusalén, es decir, de la Madre Iglesia, debe en este día salir al encuentro de Cristo, no solo corporalmente, sino con los sentimientos interiores, con corazón rebosante de gozo y labios festivos, con ramos de olivo como signo de la íntima devoción, con ramos de palma simbolizando la victoria y el honor, porque nuestro Rey Jesucristo, con su humildad, vence al soberbio enemigo, al diablo, librando a su pueblo en virtud de su sangre. Por esta razón, Él no viene hoy con fasto, sino como Salvador humilde y pobre para anunciar la paz a los hombres, sacándolos del amor del mundo para atraerlos al amor y alabanza de Dios. Ya para la práctica, lo de esta semana, pues vamos a repetir con frecuencia y vivir la palabra. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, así asombrará a muchos pueblos. Ir afirmando, ir descubriendo esa parte de nuestra fe, de nuestra vida. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, así asombrará a muchos pueblos. Que nosotros también, como compromiso de esta semana, podamos estar allí con el Señor, confiados y llenos de una vida que nos ayude a ser firmes en nuestra fe y nuestra vocación de hijos de Dios. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Muy bien, hermanos, entonces ya hemos acabado esta parte de nuestra lección divina. Vamos a pasar a la segunda, que es un poquito hablarles de la programación de Semana Santa. No vamos a tener en cuenta hoy el plan de evangelización, pero entonces vamos a pasar al momento de la programación. Ya muchos de ustedes, sobre todo en el pueblo y en parte de algunos que han venido de las veredas, ya tienen allí la programación, y si no, cuando vengan en este día o en estos días, pues puedan allí reclamarla y la puedan tener en casa. Vamos a hacer un trabajo en el pueblo, también una parte en las veredas, en lo que corresponde allí con los niños y jóvenes de confirmación, con sus familias. Algunos encuentros, en algunos momentos habrá celebración, en otros será únicamente encuentro de evangelización. De todas maneras, con los de confirmación se les mandó allí la programación para las veredas, con el encuentro que tuvimos ayer sábado. Entonces, hermanos, ante todo mirar un poco lo del Domingo de Ramos. Allí el significado profundo es, pues, Jesús, culminando su vida dedicada a la buena noticia de Dios, sube a Jerusalén, entra en la ciudad santa y allí es recibido por el gentío que le aclama. Nosotros nos unimos en esta aclamación con toda nuestra fe y así nos disponemos a vivir con Él en el camino de la cruz, que es el camino de la vida. Este día de la Eucaristía, pues, serán normales, dura como todo domingo. El martes y miércoles, bueno, el martes sobre todo, tendremos encuentro con los niños aquí del pueblo, y niños de primera comunión sobre todo. En la tarde, de 12 en adelante, las confesiones, Eucaristía a las 6, y después de la misa, encuentro con padres de familia, de niños de primera comunión y de confirmación. El miércoles a las 9 de la mañana, encuentro con jóvenes, los jóvenes del pueblo, de 12 en adelante, confesiones nuevamente, y a las 6 de la tarde, todos, niños, jóvenes que se están preparando aquí, que son del pueblo, que les queda más cerca, y sus familias, vamos a estar en la Eucaristía precisamente por las familias. Allá habla una ofrenda floral, recuerden, flores rojas, flores blancas, de acuerdo a los miembros de la familia, las flores rojas, una por cada familiar vivo, de hijo, padres, y una blanca por cada ser querido que ha fallecido, entonces allí ante la misa. Y ese día también, como un signo de compartir, llevamos el pan compartir, llevar cada uno ante, como familia, algo de alimento, algo de pan compartido para luego con los pobres poderlo, ya en los mercados que se entregan, pues que haya ese compartir y esa generosidad. El Jueves Santo es significado, pues, en el cenáculo con la muerte tan cercana, Jesús muestra a los suyos un amor definitivo hasta el extremo y les invita a entregarse a ellos también totalmente por amor y les deja el sacramento de su presencia viva para siempre, el pan y el vino de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que nos unen a Él en el camino, para que nunca falte este pan, instituye el sacerdocio ministerial. Entonces el jueves de actividad tenemos a las 9 la Eucaristía por la salud de los enfermos y ancianos. Y a las 3, solemne Eucaristía, la Cena del Señor. Luego a las 6 de la tarde en adelante tenemos oración ante Jesús sacramentado, más o menos por tandas de 45 minutos. A las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, Dios mediante. El Viernes Santo, ya esa parte, como contemplamos Jesús, que es juzgado, torturado, cargado con la cruz, es crucificado en la cumbre del Calvario. Todo el mal del mundo se conjuga en aquel monte de las afueras de Jerusalén. Contra todo este mal, Jesús ofrece tan solo el rostro del amor. Hoy contemplamos ese rostro, amamos ese rostro y adoramos ese rostro, porque solo en él tenemos la vida. A las 8 de la mañana tendremos el Santo Vía Crucis, procesión al Alto de las Cruces. Esperamos indudablemente que, pues, el invierno nos ayude, si no, pues lo hacemos en el pueblo. Y, en el templo, pues, también habrá un Vía Crucis a las 9:30, que será para las personas adultas, aquellos que tengan alguna dificultad para subir y caminar demasiado. Y a las 4 de la tarde tendremos la celebración de la Pasión del Señor, sermón de las siete palabras, descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro de una vez. Para ese día les pedimos, pues, llevar las antorchas y para iluminar el camino. El Viernes Santo, pues, allí en silencio creemos y esperamos. Repasamos dentro de nosotros el camino de Jesús, sus palabras que tocan lo más profundo del corazón, sus acciones que salvan, su fidelidad. Lo contemplamos muerto y agradecemos su entrega y le pedimos ser como Él. Entonces, hermanos, esa vigilia pascual, pues vamos a tener ese día santo. En la mañana, pues, está el Rosario de la Soledad en el salón parroquial. Y en la noche del sábado, la vigilia pascual, son dos, vamos a hacer dos momentos. Acuerden que ya no se ha vuelto a celebrar en el polideportivo, no tenemos nuestro templo, por eso vamos a hacer dos celebraciones para que haya posibilidad y facilidad. A las 6 de la tarde la vigilia pascual y también a las 9 la solemnidad de la vigilia pascual, lo mismo para aquellas personas que no alcancen a estar a las 6. Y el domingo, mucha atención, hermanos, el día de la Pascua, durante 50 días mientras celebramos la fiesta de la resurrección, tenemos que desear más que nunca ser imágenes transparentes del Evangelio. Se tiene que notar que amamos a la gente, que somos comprensivos, que comunicamos paz. Se tiene que notar que amamos a Jesús y que su vida es nuestra vida. Entonces, ahí el domingo, pues no habrá la misa de 7 ni de 8:30, porque precisamente pues se trata de la Pascua, la hemos vivido, la hemos intensamente, y de por sí ya se convierte en precepto. Entonces tendremos en la unión a las 10 la misa, y luego a las a las 12 sobre la Eucaristía en el templo, y a las 6 de la tarde. Entonces el domingo de resurrección son dos misas, 12 del día y 6 de la tarde en nuestro templo, y la unión sí será a las 10. Muy bien, hermanos, ahora para las veredas, pues allí a través de los catequistas, ya los de confirmación también el día de ayer, recordar el domingo de Ramos, o sea hoy, tendremos celebración en Chinia y en Carrizal en las horas de la tarde. Martes a las 2 tendremos en Pabal encuentro, sobre todo niños de primera comunión y confirmación y todos los papás, y allí habrá la celebración, todos cordialmente invitados en el Pabal. Y en Susa a las 4:30, hermanos, para que todas las veredas cercanas a Susa, pues allí puedan estar también. El miércoles santo tendremos a las 2 de la tarde en Guane, en Guane. Hagan ese esfuerzo, tengan la posibilidad de dar esa respuesta allí para compartir, saquen ese momento, porque después, al menos que tenga como encuentro de esa Semana Santa. También a las 2 de la tarde en Chinia, pues habrá un grupo de evangelización allí, sobre todo con los Primera Comunión y Confirmación, a las 2 de la tarde en Chinia. Allí sobre todo es evangelización, eso es de manera especial a los niños y jóvenes que se están preparando. Y a las 5 de la tarde en la Unión habrá una celebración, el miércoles santo también de las familias y todo esto. El jueves santo tenemos a las 8 de la mañana, oído, jueves santo, en La Moya. Y a las 10 de la mañana en San Lorenzo, a las 2 de la tarde en Río Negro y las veredas cercanas, y 4 de la tarde en La Unión, jueves santo, esto en las veredas. El viernes santo tenemos a las 9 de la mañana el Via Cruz, y la idea es que se haga en todas las veredas y al igual que nuestro pueblo. Entonces allí ya hay las personas, catequistas, niños y jóvenes de confirmación que irán poco a poco durante la Semana Santa cuadrando estas celebraciones. A las 4 de la tarde tenemos en La Unión la celebración de la Pasión del Señor. Y el sábado santo, pues en La Unión habrá celebración de la Pascua. El domingo de resurrección tenemos en La Unión a las 10 de la mañana, y en la tarde tenemos a las 3 en Susa y en Tablón. 3 de la tarde Susa y Tablón. Entonces muy bien, cordialmente invitados, hermanos. Recordemos también que a través de este medio de Chingaza Estéreo, los días jueves y viernes, ustedes van a tener la oportunidad a las 7 de la mañana de escuchar la reflexión del día. Y también, pues los niños y de primera comunión y confirmación, allí están llamados a hacer su resumen en su cuaderno para que luego lo compartan y vayan creciendo allí en lo que es la Semana Santa. Y están muy atentos durante el día en las celebraciones que se van a hacer, que puedan participar allí, pues eso, todo eso hace parte de nuestra formación y encuentro. Muy bien, hermanos, Señor los bendiga, los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios.